Vaya, maestro Servillón de la Orquesta Broadway. Gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti por con amor, qué dulce y qué lindo suena. Dale, dale.